Buenos días. La cadena cristiana de radiodifusión CRET y sus emisoras afiliadas, Radio CRET, Radio Ebenezer y Radio Estéreo Hexin, inician desde este momento sus transmisiones. Esperamos con la programación de este día glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y ser de mucha bendición para usted. Muy buenos días. es Cristo quien te llama, su voz te dice ven, ven, ven. Milagro. Radio CREP está en el aire. La radio de las buenas nuevas. Cadena Cristiana de Radiodifusión CREP. En Radio CREP seguimos bendiciendo tu vida con palabra de Dios. Pero cree ahora. El Espíritu Santo es pleno, total. ¿Para cuándo será la última oportunidad esta? Música con mensaje espiritual. Dicen por ahí que loco me volví. Una cruz levantada yo vi. Programas especiales. Programando con el oyente. Niños para Cristo. Acuérdate de tu Creador. Esto y mucho más para edificar tu vida y anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Radio CREP, señal de alerta en los últimos tiempos. Amanecer con Cristo. El sol comienza a salir, las aves elevan sus cantos al Creador, el nuevo día está por llegar. Es un amanecer con Cristo. Temprano para ir a trabajar y escucho los pajarillos que se ponen a cantar, que se ponen a cantar alabanzas a mi Dios. Mire qué bonito, mire qué bonito, qué precioso. Aleluya. Cuando nomás me levanto, yo me arrodillo a orar, a platicar con mi Cristo que me dé su bendición, que me dé su bendición, que me dé su bendición. Feliz como yo soy, qué feliz yo soy, aleluya, qué mañanas tan lindas con el Señor, aleluya, si no se le quedó, se lo voy a repetir, ya verá usted, mire pues, dice así, yo me levanto temprano para ir a trabajar, y escucho los que se ponen a cantar, que se ponen a cantar alabanzas a mi Dios. Así los pajaritos, aleluya. Dice así, aleluya. Cuando nomás me levanto, yo me arrodillo ahora. Cristo, que me dé su bendición, que me dé su bendición, que me dé su bendición. Y el Señor me da su bendición, Él no me quita su gozo, Él no me quita su bendición, aleluya, aleluya. Estando en el campo siento su poder, si estoy trabajando le quiero alabar. Estando en el campo siento su poder y ya por la tarde regreso a mi hogar. ¡Aleluya! Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hermosa y bendecida mañana. 5:37 minutos. Hemos iniciado su programa Amanecer con Cristo. Así que le invitamos a usted en esta bendecida mañana a que se reporte. Active esos números telefónicos: 2665-9771, 7520-3308. Para mí es un grande privilegio estar acá en cabinas de radio una vez más para adorar y bendecir a nuestro Dios y llevarle la programación especial hasta su hogar en este día. Miércoles 1 de octubre. Gracias a Dios nos permite la vida, nos permite abrir los ojos a un nuevo amanecer y contemplar, dice el Señor, las maravillas de que Él ha creado. Así es para cada uno de nosotros. Gracias a Él, pues tenemos un nuevo día, un nuevo amanecer y estamos disfrutando de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Así que bienvenidos a la programación de Radio Estéreo Jericín en este día muy especial que el Señor nos regala. Usted que ya va de camino hacia su lugar de trabajo, que el Señor le bendiga y le guarde. Usted que se está preparando, se está listando para irse a trabajar, pues le invito a que antes de irse, pues encomiende a nuestro Dios su camino para que Él sea su guardador siempre. La palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escuchamos este tema, Agradecido Estoy. Amanecer con Cristo. Cadena Cristiana de Radiodifusión Crete. Agradecido estoy, Señor, porque me amaste. Sin merecerlo yo, por mis pecados te entregaste. Muriendo en una cruz con tu sangre, eterna.